tu perfume flota como un crimen sin resolver. Me enloquece una duda, ¿de verdad quieres volver? Jugas con el tiempo como si fuera un tambor y yo bailo al ritmo de tu error. Tu sombra en la alfombra, un eclipse personal. Te vestís de silencio para apagar mi señal. Mis ojos son dos lunas llenas de rencor. Tu boca una promesa sin honor. Y ahora gira el círculo polar donde me solías amar. En tu reflejo no hay piedad, solo un deseo artificial. Te escribo en espejos con lápiz labial. Mi contradicción. Y ahora gira el círculo polar donde me solías amar. En tu reflejo no hay piedad, solo un deseo artificial. Tu perfume flota como un crimen sin resolver. Me roza una duda, ¿de verdad quieres volver? Jugas con el tiempo como si fuera un tambor y yo bailo al ritmo de tu error. Tu sombra en la alfombra, un eclipse personal. Te vestís de estrella para apagar mi señal. Mis ojos son dos lunas llenas de rencor. Tu boca una promesa sin honor. Y ahora gira el círculo polar donde me solías amar. En tu reflejo no hay piedad, solo un deseo artificial. Te escribo en espejos con lápiz labial. Tu risa se quiebra de forma natural. Todo lo que toco se vuelve ficción. Sos mi canción en loop, mi contradicción. Y ahora gira.